En esta circunstancia me voy a referir a una situación muy delicada que está pasando en este momento en la localidad de Carlos Railes. Y es precisamente referente a la casa habitación del médico que está pegada a la policlínica de allí de Carlos Railes. Surgieron inconvenientes serios en esa casa, donde las imágenes ahí muestran cómo está a esta hora la casa, en donde el médico está en condiciones totalmente inhóspitas, y vaya el reconocimiento, en este caso, al doctor Santiago Machado, de que él mismo decidió quedarse para que la población de Carlos Railes no quede sin la atención médica, que es algo vital para cualquier ciudadano. Y máximo en estas épocas, con la cantidad de enfermedades que están dando, sería realmente crítico de que el doctor se fuera. Es de reconocer que el doctor se quedó por su propia voluntad y que en las condiciones que está el apartamento no tiene agua, no tiene baño, está en condiciones totalmente deplorables. Lamentablemente la burocracia, yo a veces digo la burocracia nuestra, ha impedido de que llegara un planteamiento que es, hay una solución ya. Y lo planteo acá porque también voy a apelar al intendente, en este caso, de que una solución ya, que son los módulos de UPM que ya se están desalojando, incluso están yendo los camiones, sacando los muebles y eso. Y lo que se precisa es que un módulo, digan sí, autorizamos un módulo para que el doctor se meta adentro y por lo menos tenga agua, luz y esté en condiciones mínimas de calidad para poder atender a los propios ciudadanos. Se han hecho algunos trámites a través de la RAP, no se ha podido llegar a tener una solución ya porque fue algo que ocurrió ahora, así rápido, y se precisa en la habitación. Yo incluso estuve haciendo unos contactos a través de MEVIR por unas viviendas de MEVIR que están deshabitadas, que eran del juzgado, pero son viviendas que no están en condiciones, así las autorizaran a poderse ocupar de forma inmediata. La solución es ya, no es una solución a largo plazo, es para hoy o para mañana, de que llegue este planteamiento a las autoridades de UPM y autoricen a que el doctor, en este caso está el doctor Machado de Guardia, una persona que la verdad que sí habrá que reconocer su esfuerzo y su buena disposición para quedarse allí. Por eso pido que mis palabras pasen al señor intendente y que este trámite se dé lo más urgente posible, porque es una cuestión realmente importante donde hay una localidad que si el doctor se pone en las se pone solamente a cumplir con lo que le corresponde, no se tendría que quedar allí porque las condiciones no están brindadas para que permanezca en la localidad.